siempre. Subiendo de pompa ya se va a acabar. Un rayito de sol, un viento fresco para ahogar el dolor. Muy, muy buenos días. ¿Cómo le va? Ayer me pegué el refaltazo, Patricia. ¿En serio? Me pegué el refaltazo. Bueno, me quería disculpar, ¿no? Porque, bueno, ya soy media viejita y a veces me agarran No, eso de viejita lo vamos a sacar, ¿sí? De todas maneras somos humanos, ¿viste? No, pasan cosas. Claro, pero, ¿viste? Bueno, me agarró que no pude, me quise, pero no pude. Bueno, ya algún día de esto, de Mateando, lo voy a contar. Pero bueno, hoy no, es un jueves espectacular, una semana de mucho trajín, pero los días jueves es hora libre. Hoy están los chicos, así que te vamos a robar un pedacito de programa para que los chicos puedan hablar. Mateando en el Riachuelo cede una hora de su exitoso programa a los chicos de Hora Libre, que hoy están los chicos desde la primaria número 20, si bien lo digo. Del distrito 19. Carlos Alberto Carranza. Se vienen desde lejos. Tema, ¿no? Sí, y los chicos se vinieron desde lejos, ¿sí? Sabés que son de Soldati. Ah. Así que de Soldati se vinieron a La Boca justamente para usar el aire de FM Riachuelo. Pero como no, con todo gusto, mientras sean los niños, es hora libre. Así que no te vayas. Prepara el mate, subí el volumen, porque así arranca REC. Convénceme y escúchame, es todo lo que te pido. Convénceme, convénceme, convénceme, sedúceme y abrázame, y así sabrás que has perdido. Sedúceme, sedúceme, sedúceme, compárame. Comprenderás que siempre te he querido, que una vida sin mí tú no tienes sentido, que sin mi amor no puedes vivir. Y esperaré a que te canses de seguir ocultando y olvidando del ayer. Yo sigo aguardando a que te entregues otra vez a mí. Convénceme, sedúceme y extrañame, o compárame si puedes. Yo qué sé. ¡Hey! Convénceme y escúchame, es todo lo que te pido. Convénceme, convénceme, convénceme, sedúceme y abrázame, y así sabrás que has perdido. Sedúceme, sedúceme, sedúceme, compárame. Comprenderás que siempre te he querido, que una vida sin mí tú no tienes sentido, que sin mi amor no puedes vivir. Y esperaré a que te canses de seguir ocultando y olvidando del ayer. Yo sigo aguardando a que te entregues otra vez a mí. Convénceme, sedúceme y extrañame, o compárame si puedes. Llegaste a mi vida como una tormenta en el mar, mar, mar. Llenado de fuego y pasión cada espacio en mi cuerpo. Fuiste mi rayo de luz que me alumbró el camino. Una nueva sensación, sentirte solamente mía. jamás volvería a tu amar, amar, amar, amar. Con suaves caricias lograste matar mis defensas. No me pude imaginar que tu sonrisa ingenua. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. FM Riachuelo, 100.9. Cura Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, saludamos de vuelta, de nuevo. Buenos días a todos los que están del otro lado. Comienza esta hora que se llama Hora Libre en el Barrio y que justamente es la hora que tienen los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires para venir a hacer un programa de radio. Mostrar lo que hacen adentro de sus colegios, adentro de las aulas, con los profesores, con las maestras. Todo aquello que trabajan, que trabajan mucho, vienen y lo muestran acá, justamente en el espacio de Hora Libre en el Barrio. Hora Libre en el Barrio pertenece, es un programa de justamente el programa REC, y nosotros creemos en eso, en hacer radio en las escuelas, en que los chicos, tomando la palabra, hacen un ejercicio ciudadano. De eso se trata. Nos acompaña Alejandra Zárate, que pertenece al programa REC. Ella está sacando fotos y ustedes van a poder ver en nuestra página en programarec.com.ar y pueden escuchar nuestros programas y pueden ver algunos videos de lo que sucede adentro de las radios con los chicos y las chicas. También nos está sacando al aire Manuel, si no, no podemos salir al aire, nos quedaríamos todos callados acá en FM Riachuelo. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y hoy me acompañan... ¿Quiénes me acompañan? ¿De qué escuela vienen estos chicos? A ver, hagan un ruido, porque si no, los oyentes van a pensar que yo miento, que estoy sola acá. ¿De qué escuela vienen? De la escuela 20. De la escuela 20. ¿Dónde queda la escuela 20? ¿Sí? En Soldati. En Soldati. Se vinieron de la otra punta de Buenos Aires hasta la boca justamente para hacer un programa de radio. Bueno, vamos a empezar presentándonos, porque me presenté yo, presenté a nuestro operador, presenté a Alejandra, que pertenece al programa REC, pero ¿ustedes se llaman? Yo me llamo Rocío. ¿Rocío? Yo me llamo Katherine. ¿Katherine? Yo me llamo José. Por acá tenemos a... Yo me llamo Jonathan. Jonathan, vení por acá, decime tu nombre. Luis. Por allá tenemos a... Guadalupe. Yo me llamo Reina. Vamos, ¿cómo te llamas? A ver, no me digas que te olvidaste tu nombre. Dale, vení, decime cómo te llamas. Yo me llamo Camila. A ver, ¿me lo decís un poquito más fuerte? Así te pueden escuchar todos. Dale. Yo me llamo Camila. Hola, Camila, bienvenida. Bueno... Así que me van a contar ahora las más charlatanas, o los más charlatanes, no sé, porque yo recién los conozco. ¿Con quién vinieron? Con nuestra maestra Silvina. Muy bien, ¿y con quién más? Con otro compañero. ¿Sí? Y con él vi... Bibliotecario. Con el bibliotecario, ¿no? A mí sí, me parece. Que se llama Walter. Walter, ahí está. Y bueno, a veces nos olvidamos. Y ustedes estuvieron en el aula trabajando con mi compañero de REC. ¿Cómo se llama mi compañero de REC? Que los estuvo acompañando, que estuvieron trabajando en el aula. Néstor. Néstor Cortés. Le mandamos un saludo grande, un beso grande, porque él no pudo venir hoy, pero ha trabajado un montón para que, bueno, ustedes puedan estar hoy acá. Sí. Ah, yo pensé que me quería decir algo, porque la veía moviendo la mano. Bueno, nosotros para empezar... tenemos un tema musical sobre el cual vamos a hablar y a partir del cual vamos a presentar el tema que han investigado. ¿Cuál es la música que vamos a escuchar ahora? Sobre la discriminación. Bueno, ¿y qué tema? ¿Se acuerdan ustedes? Mira, por acá lo tenemos. Por acá lo tenemos, mira. Prejuicio. Vamos a escuchar ese tema y después charlamos, ¿les parece? Yo no soy quien para hablar mal de nadie, pero Osvaldo era un irrespetuoso, un tremendo hijo de puta, un ignorante mentiroso, un avaro y malcriado, un jodido hincha pelotas, un estúpido, un tarado, un sorete mal cagado, drogadicto y maricón. Osvaldo era un inoportuno, tan feo como la mierda, medio gil, medio boludo, inconstante e insolente, un corrupto malicioso, una bosta indecente, un creído fastidioso, un deficiente mental. Osvaldo era un vago perezoso, un injerto intolerable, un abusador, un flojo, imperfecto en todos lados, un ser tan desagradable, insoportable, tacaño, pasa a ser imperdonable, altanero, estafador. Menos mal que no lo conocí, agradezco nunca haberlo visto, ni haberme cruzado con él, ni haber oído hablar de él. Yo solo sé que Osvaldo era un arrogante sucio, un inmoral incurable, indecoroso, indeseable, para nada razonable, un inexpresivo infame, irresponsable, indignante, indisciplinado, inepto, indiscreto, incumplidor. ¿Y qué pasa si somos así? Ni capaz que no. Damos cuenta, no permitas que hablen mal de mí, aunque todos diferentes sean, sangramos igual. Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. Libre. La comunicación hace escuela. Bueno, y ahí teníamos a Osvaldo. ¿Quién era Osvaldo? ¿Qué pasaba con este señor? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era? Discriminaban. Lo discriminaban. ¿Y por qué lo discriminaban a este protagonista del tema que escuchamos recién? ¿Qué era? ¿Igual que todos, por ejemplo? No. No, ¿qué tenía de particular este señor Osvaldo? Era raro, ¿no? ¿Tenía cosas? No, no tenía nada de diferente. ¿No? ¿Y era... entonces por qué lo discriminaban? Porque se creía mejor que él. Ah, el que lo discriminaba se creía mejor que él. Sí, ah. Se creía superior. Uh-huh. ¿Y ustedes qué piensan de eso? ¿Hay gente así que se piensa que es superior a los demás? Sí, mucha ¿ustedes qué gente. Opinan? ¿Sí? ¿Conocen a alguien? ¿Vos conocés a alguien? ¿Por ejemplo? Yo sí, a una chica que se llama Camila. Mandémoslas al frente, a todos los discriminadores. ¿Y qué es, de la escuela, Camila? No, va en la escuela 18, me parece. ¿Y ella qué hace, por ejemplo, para discriminar? ¿Qué te dice? ¿O qué le dice a los demás? Porque cuando yo estoy trabajando en la feria me dice que soy flaca, que soy cosa y que... me dice un montón de cosas. ¿Y a vos no te gusta eso? No. ¿Alguna vez se lo dijiste? ¿Que no te gusta que no, te diga esas cosas? Le dije a mi mamá. Uh-huh. Camila, que es la que la discrimina a ella, uh-huh, es mi amiga. Vive en el mismo edificio que yo. Ah, ¿y es amiga tuya? No. O más, o conocida. Conocida, digamos. Conocida. ¿Y vos alguna vez le dijiste algo? Sí, que no la molesta a mi amiga. Uh-huh. ¿Y se que queda mal lo que hace? ¿Ella más grande que ustedes? No, es más chica. Más. ¿Ah, sí? Sí. Un año menos. ¿Y por qué piensan ustedes que hace eso, Camila? Porque se cree más linda. Ah. Más que es todo. Tiene todo que uno no tiene. Ella se piensa que es mejor que ustedes. Sí. Pero capaz que nosotros seamos mejor que ella. No sabe. ¿Qué uno? A ver, capaz que no es. Lo importante no es saber quién es más importante que quién. Todos tenemos un espacio, nuestro lugar, hacemos cosas, tenemos amigos. ¿Y cómo medimos quién es más importante, quién es mejor? Somos todos iguales. ¿Ustedes qué piensan? ¿O piensan que hay alguien mejor que otro? No. La presidenta puede ser. ¿Por qué? Porque ella dirige todo. Ah, bueno, pero eso es un mandato que le dimos nosotros como ciudadanos, ¿no? Sí. Capaz. Bueno, ¿por qué eligieron este tema de árbol? Porque era algo que nosotros estábamos estudiando con la señora Silvina. Ajá. Y decidieron poner ese tema por la letra. Sí. Bueno. En verdad la señora Silvina la sacó la letra. Nosotros le estábamos buscando y la señora sacó la letra. Bien. Y lo pusieron acá para hablar sobre la discriminación, que es el tema sobre el cual ustedes estuvieron trabajando. Sí. Bien. ¿Nos queda algo por decir sobre la discriminación, que es nuestro tema? Sí, que no hay que discriminar a ninguna persona. A ninguna persona hay que discriminar. Porque todos somos iguales. Todos somos iguales. A pesar que tengamos diferencias. Obviamente. ¿Qué más? Todos tenemos sentimientos, todos somos diferentes. Y aparte sería muy aburrido si fuéramos todos iguales, ¿no? Sí. ¿Con quién nos peleamos? ¿No? A ver, ustedes muchachos que están peleándose con el micrófono, ¿qué les parece? Sobre la discriminación. ¿Qué habría que evitar? A los discriminadores, básicamente, ¿no? Bueno, estamos con el sexto B de la Escuela 20 del Distrito Escolar número 19. La escuela se llama Carlos Alberto Carranza. Y bueno, escuchamos un poco de música y después seguimos hablando de la discriminación. Bueno, dale. Vamos a escuchar Vivir mi vida, ¿no? De Marc Anthony. Es así, ¿no? Sí, sí. ¿Quién eres tú para al diario presumir? Mejor pregúntale a ella. ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú para retarme y hacer de ella una competencia? Pues te aseguro que es infame lo que alegas. Fui su éxtasis intenso de placer. Yo también la amé con mis locuras de poeta y moría por ella. Yo también la amé y le entregué el alma. Con una sonrisa alumbraba mis mañanas. Yo también sentí que ella fue mi todo. No solo pasión entre las sábanas mojadas. Habla. ¿Quién eres tú para sentirte superior, dueño de ella? por ella. FM Riachuelo, donde caben todas las voces. La voz de Venezuela sería la voz del tercer mundo. Sería la voz de los que luchamos por un mundo de iguales y que nos respeten. Y es la voz de la mayoría. 100.9. Lo que sí nos disgusta un poco es que nos traten de condicionar qué es lo que tenemos que discutir o no. Entre ellos los medios de comunicación que son opositores al gobierno. A nosotros nos encanta evidenciar las contradicciones, las inconsecuencias de nuestros queridos amigos, la prensa mercantilista en Ecuador. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Es que antes decidían los gringos, ahora decidimos los indios. 100.9. Hora libre. La comunicación hace huella. Bueno, y recién escuchábamos el tema, chicas. Escuchamos a Romeo Santos y Marc Anthony, Yo también. Claro, porque yo lo había anunciado mal, entonces está bueno que me corrijan. Muy bien, seguimos con los chicos y las chicas del sexto B de la Escuela 20 del Distrito 19. Y vamos a seguir hablando de nuestro tema, el que hoy nos tiene sentados acá a la mesa, que es la discriminación. Pero antes voy a presentar a los chicos que se incorporaron. ¿Nombre? Fabricio. Fabricio, por acá tenemos a... José. Por allá tenemos a... Cristian. Santiago. Y... Belén. A ver, acércate un poquito porque no puedo acercar. Belén. Ahora sí, Belén. Bueno, a los demás ya los presenté hace un rato. Ustedes trabajaron sobre un cuento de Graciela Montes. Un amor exagerado. Un amor exagerado. ¿Y sobre qué trata un amor exagerado? Que venía una chica de Corea y vino a estar en la escuela, a aprender. Vino de Corea a la Argentina a aprender. Sobre eso trata el cuento. ¿Y qué le pasa a esta chica? La discriminaba. Vino el primer día de clase y se presentó como se presenta en todo Corea y la empezaron a burlar. Uh-huh. Le dijeron cosas feas, que tenía los ojos de laureles salvaje. De laureles salvaje. Es un halago. ¿Viste que el laurel que se le pone a la comida, viste que es así? Sí, es así, claro, alargado. Uh-huh. Bueno. ¿Y ella cómo se sintió cuando le decían esas cosas? Mal. Ajá. Bueno. Y digo, sobre ese cuento, ¿ustedes qué hicieron? Una reverencia. ¿Una reverencia? No, un radioteatro, capaz. es, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar el radioteatro, que es nuestro track 3, si mal no veo por acá. Vamos a escucharlo y después los comentamos, ¿sí? Y empezó la historia. En día jueves y en la segunda hora, en el preciso momento en que Santiago Verón, el más petizo, vio entrar por la puerta del aula de tercer año a Teresita Jun, la nueva. ¡Qué linda que es! Sí, para vos, pero para mí no. A partir del recreo de las 10, Teresita Jun, la nueva, también empezaría a llamarse Teresita Jun, la china. Pero para decir verdad, era coreana. Teresita Jun, la nueva, era linda, o por lo menos linda, lo que se dice linda, le pareció a Santiago cuando la vio entrar con el delantal muy blanco y el pelo muy negro por la puerta del aula. Ay, pero es muy linda. Para mí la más linda del cuarto grado. Tenía mejillas redondas como bizcochos tostados, ojos largos como hojas de laurel salvaje y una sonrisa tan pero tan sonrisa. Teresita Jun, la nueva, entró un poco asustada, mirando tímidamente a todos con sus ojos de laurel salvaje. Adelante. Buen día, señorita. Le traigo una compañera nueva. Entonces, Teresita Jun hizo una pequeña reverencia y dijo, ¿como quién canta? Añeje. Y ahí estalló la primera carcajada. Una sola y después un montón de carcajadas. ¿Qué decís? Chilló Teófilo Gutiérrez. ¿En qué hablas? Rugió Ñengo Flow. Y se oyeron los cuchicheos y la risita de dos chicas de por ahí cerca. Mirá el pelo que tiene. Mirá la forma de los ojos. Parecen chinos. A Teresita Jun los bizcochos se le pusieron rosados y las hojas de laurel salvaje se le llenaron de agua. La señorita se dio cuenta de que ya era hora de dejar la tiza y de acercarse a Teresita. Le rodeó los hombros con el brazo, miró muy enojada hacia el rincón de las carcajadas y dijo: Teresita Jun es coreana y nos saludó como se saluda todo en Corea. Ahora se va a quedar a vivir acá y va a aprender a saludar como nosotros. La señorita sabía mucho de esas cosas porque tenía un novio italiano. Me encantó el radioteatro porque es muy claro de lo que le pasó a esta chica que ingresa nueva al colegio. Pero había chicos ahí que decían que era linda, ¿no? Sí, sí. Santiago Verón. Santiago era, sí, decime. ¿Querés decir algo? Dale, animate. ¿Vos qué pensás? ¿Que Santiago tenía razón o no? Sí. Sí, ¿no? Tenía razón porque era linda, finalmente. Como cualquier chica, una niña, son todas lindas. ¿Quién dice quién es lindo y quién es feo? ¿Quién tiene el modelo perfecto? Lo que pasa es que, bueno, muchas veces vemos fotos de ideales de chicas lindas, ¿no? Pero son todas operadas. Ah, son todas operadas, claro. Y siguiendo el modelo de la chica linda, se operan todas. Claro, sí existe un modelo de chica linda. Y si no lo cumplís exactamente, pasás a ser fea. Y sí. No, no, sos linda igual, porque eso ¿quién lo dice? ¿Quién tiene la autoridad para decir quién es lindo y quién es feo? Un productor de alguna novela, alguna tira juvenil que pone a una chica operada, capaz como nos dijo acá la compañera, no, él no tiene el derecho a sembrar un modelo frente al cual los demás nos sintamos todos feas y feos. No, no, no somos todos lindos. De hoy en más somos todos lindos, ¿sabes? ¿Vos qué pensás? Me mira como diciendo, no, no, no. Bueno, a ver, nuestra protagonista venía de Corea. Y le decían la China, o sea, como si todo fuera lo mismo, ¿no? China, Corea, ¿no? ¿Ustedes de dónde vienen? Hay muchos que vienen de otros países. Yo vengo de Paraguay. ¿Vos venís de Paraguay? ¿Vos? De Paraguay. ¿Vos también? ¿Vos? De Uruguay. De Uruguay, todos países que limítrofes de Argentina, o sea que viven acá. Hay un al lado. Montón, hay más un montón. De Bolivia, de Paraguay, de todo. ¿En el aula con ustedes? Sí. En la escuela. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Alguna vez se sintieron discriminadas porque venían de otro país? Sí. Nosotros sí. ¿Sí? Yo nunca. Vos nunca. Acá nuestra hermana que viene de Uruguay dice que no, pero las chicas de Paraguay porque dicen que sí. ¿Qué te decían, por ejemplo? A ver, dale, decímelo al micrófono. No se le porque mi amiga, que es la prima de la que ella decía que le discriminaba, le decía paraguaya. Anda a tu país, paraguaya, le decía. Anda a tu país. Mira vos. Qué mala, chiques, ¿no? Bueno, esas cosas hay que evitarlas. Y siempre que se incorpore a nuestro curso, a nuestro lugar donde estamos trabajando, estudiando, alguien que viene de otro país, hay que darle la bienvenida, porque ya es bastante duro, ¿no? Sí, pero esa chica también que le molestaba a ella, ella parece paraguaya, ¿no? Parece. ¿Hay un modelo de paraguaya? Porque ella siempre le discriminaba a ella y a mí me contaron que ella era paraguaya también. Ah. Bueno, hay que ver qué le pasó a ella también para tener la costumbre de discriminar, ¿no? Sí, porque ella me parece que tiene una amiga que también es paraguaya, pero solo le trata mal a ella nomás. Se trata mal, eso hay que evitarlo, chicos. Bueno, vamos a poner un tema musical y hay otro radioteatro para escuchar, ¿sí? Vamos a escuchar a... ¿Qué tema? Ah, vos tenés que decir algo. Nos sí. quedó algo. Dale, decime. De la autora. De la autora de Graciela Montes, la autora de nuestro cuento. A ver, decime. Nació en Florida, provincia de Buenos Aires, el 18 de marzo de 1947. Es profesora de letras. Durante más de 20 años trabajó en el Centro Editor de América Latina, donde dirigió la colección de literatura infantil. Allí se desempeñó como correctora, secretaria de redacción, traductora, editora y directora. Es autora de más de 70 títulos de ficción para niños, entre ellos Historia de un amor exagerado y El club de los perfectos. Y El club de los perfectos es nuestro próximo radioteatro, ¿no? Sí. Vamos a escuchar un tema de Axel. ¿Quién me lo anuncia? ¿Se acuerdan? Dale, decime. ¿Qué vamos a escuchar de Axel? Infinidad. Afinidad de Axel. Sabes bien dónde está mi virtud, mi verdad. Yo también sé de ti, tu ilusión, tu soñar. Bésame, no queda nada que explicar. Afinidad. No me pidas más de lo que yo puedo amarte. Y verás que nadie como a ti amaré. No me pidas nunca que de ti no me aleje. Y aquí estaré. No me pidas más de lo que yo puedo darte. Que explicar afinidad. No me pidas más de lo que yo puedo amarte. Y verás que a nadie como a ti amaré. No me pidas nunca que de ti no me aleje. Y aquí estaré. No me pidas más de lo que yo puedo darte. Todo te la lucha por el sexto grado. Recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado nada más será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Hay que estudiar de todas, todas. Seguiremos adelante, como juntos y seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante, y aquí se queda la clara. FM Riachuelo 100.9. Donde caben todas las voces. 100.9. 100.9. Nuevo bloque de Hora Libre en el barrio. Estamos con los chicos y las chicas del sexto B de la escuela número 20 del distrito 19. Ay, chicas, no me toquen el micrófono, sino hay mucho ruido. A ver, vamos sin tocar, se me acercan todos. Por ahí tenemos, te tenés que presentar, decime tu nombre. Hola, me llamo Cristian. Hola, Cristian. Por acá tenemos a... Alex. ¿A Alex? ¿Cerquita? A Einar. ¿Cómo? A Einar. ¿A Einar? Einar. Einar. Nunca escuché ese nombre. Mirá vos, me encantan los nombres que uno tiene ese nombre y nadie más tiene el nombre. Porque yo me llamo Patricia, cosa más común que Patricia. Por acá tenemos a... Luz María. Luz María, por allá. Tenemos a... Magdalena. Magdalena. Y vos te vas a tener que parar y acercarte acá. Vamos, vamos, y te vas a presentar. Vamos a dejar el micrófono tranquilo. No, no, él se para, acércate. ¿Cómo te llamas? Acércate un poquito más y decímelo con más fuerza. Carlos Daniel. Carlos Daniel. Bienvenido, Carlos Daniel. ¿Me olvidé de alguien? No. Tenemos un nuevo radioteatro. Ella ya se presentó, quédate tranquila. Sí. Tenemos otro radioteatro de Graciela Montes, que recién nos contaba acá la compañera quién era o quién es Graciela Montes. Y tenemos al Club de los Perfectos. ¿Sobre qué trata el Club de los Perfectos? Vale. ¿Sobre qué trata la historia del Club de los Perfectos? Sí. ¿Me lo querés decir vos, Magdalena eras, no? Pero no nos animamos, vamos, decilo vos. Bueno, vamos a escuchar. Dale, Magda, dale. Que todos tenemos que ser perfectos. Tenemos que ser perfectos y que no tenemos que tener pequitas. O sea, eso es lo que alguien dice. Que pero... ellos eran perfectos. Se trata de que estaba, que armaron todos un club y en ese club solamente podían entrar perfectos. Perfectos. Los que se peinaban bien. Se vestían bien. Los que no tenían pecas, arrugas. Ay, entonces los yo que ya no estoy se, afuera, ¿no? Los que no se meaban encima. Perdóname, no se te escuchó. ¿Cómo? Los que no lloraban a moco tendido. Los que no lloraban a moco tendido. Bien. Los que no se meaban encima. Ah, qué problema, ¿no? Para los niños pequeños. No entraban en el club. Claro. Eran muy poquitos, 5 o 6. Y claro, porque con todas esas características que no se podían tener para ingresar al club, estamos al horno, ¿no? Había tres clubes. Uno de fútbol, uno de baile y uno de los perfectos. Ah, bueno, vamos a escuchar la historia de los perfectos, este club de los perfectos. Por cómo me he visto no me dejan entrar, por cómo me veo me van a relegar, porque no soy joven, no puedo trabajar, no más. Porque estoy enfermo, no me van a aceptar. Porque por mi estado ya no valgo igual. Porque mi sonrisa te llegó a molestar. Este cuento habla de una persona que vivía en la Florida. Unos pocos, a decir verdad, muy pocos decidieron formar un club. No cualquier club, uno de los perfectos. Pero a decir verdad, no era tan perfecto como decían. En la Florida era algo interesante, porque en la Florida no había nada parecido a eso. Ahí estaba el Club Deportivo Santa Rita y el Club Social Me Justo. El Club de los Perfectos se reunía los sábados y los floridenses se juntaban a la vereda para verlo. Como eran ni gordos, ni flacos, ni lindos, ni feos, ni altos, ni bajos, lucían un pelo perfectamente peinado y ropa perfectamente planchada. Y por eso cuando pasó lo que tenía que pasar, todos estaban ahí para verlos. Resultaba que los perfectos, que sentados alrededor de una mesa, perfectamente bronceados porque era verano, de repente vieron pasar una cucaracha sobre el mantel perfectamente blanco y empezó a caminar perfectamente entre los platos. El primero que lo vio fue el del traje blanco y corbata a rayas, que gritó ¡ah! Y se cayó de la silla. La cucaracha se acercaba hacia el plato del rubio y se puso de pie más rápido que un rayo. Y se le cayeron los platos perfectamente decorados y dijo... ¡una cucaracha! Otro se reía de los nervios que tenía y la perfecta del vestido blanco lloraba a moco tendido diciendo ¡socorro! ¡Ayuda! El perfecto de camisa a cuadro se cae de espaldas, rueda, quiere ponerse de pie, trastabilla y cae sobre la perfecta de collar de nácar. Ella pierde la peluca y grita ¡ay, mi perfecta cabellera! El perfecto de traje azul tropieza, pierde el equilibrio y cae. Cae también su dentadura, que golpea ruidosamente contra la pata de la mesa y se escucha. Ahora tengo que tomar sopa. Nos dimos cuenta que discriminaban a las personas por cualquier cosa, por pecas, por comerse las uñas, por ser bajos o altos, por tener aparatos en los dientes, por no peinarse bien, por no ser elegantes, por tener miedo, por llorar a moco tendido. Y al final los perfectos le tenían miedo a una cucaracha, cuando ellos decían que no tenían miedo a nada, que no lloraban, que no se hacían pis encima. Eso significaba que los perfectos no demostraban sus sentimientos y que herían a los que no eran como ellos, a los imperfectos. Los perfectos querían ser distintos a los demás para ser mejores. Discriminar es diferenciar, discriminar es distinguir, discriminar es separar. Todos deberíamos saber que ninguna persona es mejor que la otra, y este cuento lo demuestra: lo perfecto y lo imperfecto. Todos somos personas con derechos y virtudes, con distinto lenguaje quizás, con distintas tradiciones quizás, con diferentes costumbres quizás, y por estas cosas nos dividimos. Pensémoslos y reflexionémoslos todos juntos para avanzar como sociedad. No más, no quiero un mundo sincero, ese que respete mi forma de ser. No más, no quiero vivir esta vida sin ser señalado y sin discriminar. Hora Libre, la comunicación hace fuerza. Y ahí escuchábamos a los chicos y las chicas de este sexto grado B de la Escuela 20 del Distrito 19 haciendo el Club de los Perfectos, esta versión que hicieron del cuento de Graciela Montes. ¿Dije bien todo? Sí. Estos perfectos eran de mentira, porque uno usaba peluca, otro dentadura, o sea que ellos ocultaban eso, ¿no? Sí. ¿Y quién ayudó a develar que no eran... Una cucaracha. Entre comillas, claro, tan perfecto. Es una simple cucaracha, ¿no? Sí. Les dio la lección de sus vidas. Sí. ¿Mm? Buenísimo. Estamos muy cerca del final y todavía nos queda mucho material. ¿Alguien le quedó algo por decir, si no escuchamos un tema? ¿Sí? Le queremos mandar un saludo a la señora Daniela. ¿La señora Daniela? ¿Seño de qué es? La señora de ciencias naturales. La señora de ciencias naturales. El profe Fer de matemática. El profe Fer de matemática. ¿Y nos olvidamos de alguien? La señora Silvina. Esperen que gritaron todos juntos y no se entendió nada. La señora Andrea de sociales. Bien, no griten tanto. Fue una efusividad cuando hablaron, nombraron a sus maestras y maestros, porque se ve que los quieren mucho. Y un saludo a todos los que están escuchando esto. Muy bien, bueno, esto lo tendremos que haber dejado para el final. Ahora vamos a escuchar un temita, ¿sí? Así entra el próximo grupo. ¿Alguien me lo quiere anunciar mientras está sonando? ¿Vos lo querés anunciar? Perdón de Nicky Jam. El perdón de Nicky Jam. No sabes cómo estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame. Tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna. Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Entre asambleas y comedores llega FM Riachuelo en el 100.9 en la boca del pueblo. Último bloque de Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del sexto B de la escuela 20 del 19. Voy voy a presentar a aquellos que todavía no lo han hecho y que se sentaron ahora, recién ahora a esta mesa. Tengo a mi lado a... Bruno. Por allá tengo a... Ismael. Franco. María José. Por ahí tenemos a... Antonio. Jessica. ¿Me olvidé de alguien? No, ¿no? Buenísimo, ¿no? Ya estuvo en el otro bloque. Ya presenté a todos. Bien, buenísimo. En nuestro último bloque ustedes trabajaron sobre spot, ¿sí? O sea, hicieron un material que tiene que ver con informarle al otro que no tiene que discriminar. ¿Dije bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué lo trabajaron? ¿Por grupo? ¿Cómo hicieron? Lo hicimos entre todos. Acércate un poquito. Lo hicimos entre todos en el pizarrón. Escribimos cosas que hacen sentir mal al otro, que lo lastiman y lo hieren. Buenísimo. ¿Escuchamos el primer spot, nuestro track número 7? La comunicación hace... Solo necesito una mirada para sentirme libre como si tuviese alas. Cada mañana imaginaba un beso tuyo en mi mejilla, pero lloraba porque todo era mentira. No me pidas que te abandone porque no lo haré. Mejor pídeme que salve el mundo porque lo conseguiré. Un grupo de chicos y dos chicas estaban en el colegio. Vino un chico nuevo llamado Leonel Ezequiel y cuando salió al recreo vio un grupo, se interesó, era algo misterioso. Fue a ver. Se acercó y dijo Leonel: hola, ¿cómo están? Salí de acá, gordo. ¿Por qué me tratan así? Porque no sos como nosotros. ¿Y cómo son ustedes? Nosotros somos perfectos y vos no, porque sos gordo y nosotros no. Todos somos distintos, ninguno es igual, no discriminemos a pesar de las diferencias que hay. Este es un mensaje de los alumnos de sexto B de la escuela primaria número 20 de Distrito 19, Carlos Alberto Cacho Carranza. Unidos, reunidos en el patio, pasando el tiempo, noto un golpe en mi cabeza, un impacto fuerte que siento. Vienen a por mí, quieren pegarme, van a hacerme daño, solo porque no les caigo bien, no sigo su rebaño. Patada tras patada, noto su puño en mi cara, me defiendo como puedo, ya que nadie me ayudaba. Bueno, y ahí escuchábamos. Bueno, estamos con la luz roja, estamos al aire. Quedó la difusividad, siempre para arriba, hay que mirar. Cuando, ahora estamos al aire. Bueno, ahí escuchábamos un spot cuyo protagonista era un chico. ¿Qué característica tenía? ¿Cómo era este chico? Gordo, le decían, ¿sí? Entonces, los compañeros decían: no sos igual a nosotros. Y lo discriminaban. Ahí muy lindo el mensaje que ustedes dieron. No hay que discriminar. Y finalmente nuestro spot decía, es un mensaje de los alumnos de la escuela. ¿Y cómo se llama esta escuela? Carlos Alberto Cacho Carranza. Bien, ¿y quién era Cacho Carranza? El fundador de la escuela. Era un maestro. ¿Qué le pasó en la última dictadura militar? Lo secuestraron. Uh-huh. Es un desaparecido. Sí. Uh-huh. Y la escuela lleva ese nombre. Digo bien, señor, ¿no? Sí. Sí. Así que hay que... Recién ahora, cuando escuchaba, me acordé de por qué lleva esa escuela, la escuela donde van ustedes, el nombre que tiene. Vamos a escuchar el segundo spot que tiene que ver con la discriminación. Un día en la entrada de la escuela conocimos a una nueva compañera que se llamaba Tatiana. Y venía de Perú. Y como era morochita, todo le decía muchas cosas. Alta en el cielo, un águila guerrera. Peruana. Andate. No te queremos acá. Solo sos un estorbo. No me moleste porque yo a usted no le hice nada. Maricona. Andate. ¿Saben? No me importa lo que ustedes me dicen porque yo soy una persona igual que ustedes, a pesar de todas las diferencias que tengamos. No discriminar, no burlar ni insultar, porque te pueden tratar igual. Este es un mensaje de los alumnos de sexto B de la escuela primaria número 20, Distrito 19, Carlos Alberto Cacho Carranza. Siente haberme escuchado, me he quedado triste y solo y también desamparado. He salido adelante con todo lo que he ganado. Ellos quieren verme débil, débil y derrotado, pero no les daré el gusto porque solo han soñado, he soñado. Bueno, y vamos ahora con el último, ese que contaba el compañero, que cómo lo hicieron, el último que vamos a escuchar. ¿Qué escribieron? Dale, decímelo. Acércate al micrófono. Sí, sí, sí. Repetilo, dale. Lo hicimos entre todos en el pizarrón. Escribimos cosas que hacen sentir mal al otro, que lo lastiman y lo hieren. O sea que no hay un solo tema, es un montón de cosas que hacen sentir al otro que está siendo discriminado. Sí. Bien, lo escuchamos nuestro último. Ella es mujer. Ella es gorda. Ustedes son lesbianas. Ellos son viejos. Yo soy negra. Eres inválido. Él es joven. Vos sos albino. Vos sos ciego. Sos judío. Ellas son travestis. Ustedes son pobres. Nosotros somos niños. Él es enano. Ellos son analfabetos. Tú eres ateo. Yo soy guaraní. Vos sos gay. Yo soy feo. Nosotros somos humanos. Nosotros somos iguales. Aunque seamos distintos, no discriminamos. Este es un mensaje de los chicos de sexto B de la Escuela 20 del Distrito 19 de Carlos Alberto Carranza. Bueno, y ahí teníamos el último spot sobre el tema que nos convocó hoy, que es el tema de la discriminación. Les agradezco, chicas y chicos, que hayan venido hasta acá. ¿La pasaron bien? Sí. ¿Sí, no? Sí. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves, a partir de las 10 de la mañana, en esto que es Hora Libre en el Barrio. Ya los dejo con Estelita para seguir mateando en el Riachuelo. ¿Y sabes qué? A pesar de todo, te quiero. Quiero decirte que creí en tu palabra. Quiero explicarte que la vida era a tu lado. Que había puesto yo mis sueños en tus manos. Que sin dudarte yo creía, sin preguntarte yo confiaba. Con el correr del tiempo te fuiste alejando, como quien parte poco a poco y para siempre, dejando atrás lo que fue parte de tu vida, tomando lo que no era tuyo, lo que no te correspondía. Y todo, todo queda en cero, amor. Y nada, nada queda en su lugar. Ahora mi corazón.